tus huellas. Se siente en cualquier parte del mundo. La Caliente Costa Rica. A un clic en mmradio.com. La Caliente. En el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda. Voy a ir acá y yo no sé si pueda, pero sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En nuestro tiempo no sé. Tan loco. Sigo pensando en tu boca. Mira la luz, ahí se te quito y al oído susurrando. Una la, una la, una la, una la. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Una la, una la, una la, una la, una la. Mira la luz, ahí se te quito y al oído susurrando. Ahí se la convite, bailando, danzar, me la lleve. Y sin prisa yo la mueve. Frente buscando en tus ojos saber lo que piensas, si aún sigo siendo el culpable de aquella sonrisa en una tarde de esas, de aquellas con sabor a nuevo, de esas que con solo un beso tocabas el cielo. Aquí estoy sentada en la cama y aún miro en el mapa para descifrarte. busco en tu cuello que el frío se aleje y se anide una Venus en Marte. Y al filo de querer soltarte, me desarmaste la mirada y quise quedarme. Quédate, para que sobren las razones y nos falten años. Juntos nada puede hacernos daño. Quédate un ratito más, luego un poquitito más. Llevamos ya tantos inviernos ganando batallas, perdiendo las fuerzas, buscando barrer en el suelo aquel resentimiento que a veces se cuela. Y dejo que un beso nos salve, que baje la temperatura y vuelvo a encontrarte. Quédate, para que sobre las razones y nos falten años. Quédate, que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño. Bailamos ahí en la cocina, vamos a tirar al viento la rutina. Llévame al verano en que nos abrazamos en aquella esquina. Quédate, para que sobren las razones y nos falten años. Puede hacernos daño. Quédate un ratito más y luego otro poquito más. Ay, quédate un ratito más y luego un poquitito más. Súbile el volumen a La Caliente 90.7. Sol a sol te tengo presente. solo aquí. La Caliente 90.7 FM.